quieren bajarme y no saben cómo hacer, ¿por qué? Me hacen la tele y quieren matar. La envidia te mata, me quiere llevar y la marito pa' ir. Por ser un pibito bien pintapero, me subí a tu patrullero. Andy, y en el fondo la manito viene ahí, yo quiero ver. Porque si un negro corre, dice que se robó, vamos a llevarlo preso, que algo está malo. Si su cheto lo hace,